Érase un pobre, muy pobre, que tenía 4 hijos. Cuando fueron mayores, les dijo: hijos, nada tengo que daros. Id por esos mundos, aprended un oficio y labraos un porvenir. Bien, padre. Así lo haremos. Estaremos de vuelta dentro de 4 años. Danos tu bendición, padre. Marcharon cada uno en una dirección. Solo pan y buen tocino llevaban para el camino. Apenas separados, el mayor oyó una voz que le decía: ¿quieres aprender un buen oficio? Vente conmigo. ¿Y qué oficio aprenderé? El de mago. Y aprendió a ser un mago perfecto. Al segundo de los hijos, alguien le propuso: ¿tú qué quieres ser? Todavía no lo sé. Vente conmigo. Serás astrólogo. No hay oficio mejor. Nada se te ocultará en este mundo. Obedeció el muchacho y al terminar el cursillo de formación acelerada, recibió un anteojo con estas palabras: con esto podrás ver cuanto ocurre en la tierra y en el cielo. Al tercero de los hermanos, un cazador le enseñó todas sus artes, regalándole una magnífica escopeta. Satisfecho, el muchacho decía: donde pongo el ojo, allá va la bala. Un sastre maravilloso había enseñado su oficio al pequeñajo. Y en el acto de la entrega de diplomas, alguien le dijo: te regalo esta aguja. Con ella podrás coser cuanto te venga a la mano, aunque sea tan duro como el acero. Lo coserás tan bien que nadie advertirá las costuras. Pasaron los 4 años y los 4 hermanos volvieron junto a su padre. Cada uno le contó lo que había aprendido y el padre dijo: voy a poneros a prueba, hijos míos. En las ramas de aquel árbol hay un nido de pinzones. Tú, ¿cuántos huevos hay en el nido? Cogió el astrólogo su anteojo, oteó y gritó: 5. Ahora tú, ¿serías capaz de traer los 5 huevos sin que lo note el pájaro que los está incubando? El hábil mago subió al árbol y sin que la avecilla notase nada, le arrebató los huevos que incubaba. Bien, hijo mío, bien. Ahora colocaré estos 5 huevos, uno en cada esquina de la mesa y el quinto en el centro. Tú, de un solo disparo, has de partir en 2 los 5 huevos. ¡Hazte a un lado, padre! El cazador debía usar pólvora embrujada, pues partió los 5 huevos de un solo disparo. Veamos ahora, sastrecillo. ¿Coserías tú los huevos con los polluelos que hay dentro? Más que sastre, sería un desastre si no supiera hacerlo. Cosió los 5 huevos y al cabo de unos días nacieron 5 polluelos con una tirita roja alrededor del cuello por donde los cosiera el sastre. Hijos míos, esta es la ocasión para que sepa cuál es el mejor de los 4. Un dragón ha raptado a la princesa. El rey ha pregonado que quien la rescate se casará con ella. Yo la veo con mi anteojo. Está en aquella roca, en medio del mar. El dragón dormía junto a vuestra hija. No pude disparar, pues la hubiera matado. Yo me deslicé silenciosamente y conseguí arrebatársela, como en mis mejores trabajos. Cuando zarpamos, el dragón despertó. Iba a darnos alcance cuando saqué mi escopeta y ¡bem! De un tiro le hundí en el mar. Pero las aguas se encresparon y el navío se hizo pedazos. Saqué mi aguja, hilvané las tablas y así pudimos volver. Sentía el rey una inmensa alegría al ver a su hija de nuevo, y al ofrecérsela como esposa a cualquiera de los 4, para que ellos mismos eligieran, brotó la discusión. Ah, si yo no la hubiese descubierto con mi anteojo. ¿Y si yo no se la hubiese quitado al dragón? ¿Si yo con mi puntería no le hubiera dado el tiro de gracia? ¿Y si yo no hubiera recompuesto el barco con mi aguja y mi hilo? ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! Veo que los 4 tenéis el mismo derecho. Y como la princesa no puede ser de todos, cada uno recibirá una parte de mi reino. Y yo me dedicaré a la pesca de barbos, libre ya de preocupaciones. Y ya contento el monarca, se fue a pescar en su barca. Y este cuento se acabó. Ya me diréis si os gustó.